Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Un feliz año. Deseando que tengamos todos un bienestar, un buen pasar en la vida. Y agradecer a Dios y a la Santísima por reunirnos acá, en esta serranía. Dando las gracias a Chumita, el dueño de casa aquí, que hizo una invitación y con gusto y muy agradado estoy acá. La vida de nosotros es un misterio. A veces a lo mejor se reirán de nosotros muchas otras religiones, pero creo que en el fondo yo creo que hay algo que no vamos a tener explicación hasta más allá. Así que hoy día le vamos a hacer una buena velada y dejo abierta la invitación porque creo que sale la Virgen a... El 11 sale para recorrer los campos, así que usted sabe, Chumita. A lo mejor voy a estar trabajando yo, pero usted sabe, en el último rincón del mundo, allá como aquí también. Sería bonito. Ahora y a todos, y al amigo, y a todos los que quieran. A lo mejor no voy a estar yo, pero sería muy bonito ahí. Ya canta. Canta. Sufrir mi sufrimiento, sufrimiento y pesaba al mismo tiempo cuando ya triste me vi. Mayormente arrepentido me hallamos por aquí. Recorriendo mi sentido sin saber cómo salir. ¿Qué se acordará de mí ahora en estos momentos? Ya salió el hijo porfiado de su casa, se ausentó. What? cometa se rodó. Sin atender el pesar que le dio a su padre amado, de su casa voluntario partió feliz y contento, sin olvidar un momento de ver que andrajo vestía. Miraba al cielo y decía: yo soy el pródigo hambriento. Solito me arrepentí al verme tan harapiento. Y después de tanto tiempo, otra vez me encuentro aquí. Para mí con paciencia y humildad, mi padre me abrazará con alegría y contento. Para acabar mis tormentos me vine de allá para acá. Mi fin es seguir la huella antes que se cumpla el día. Mi fin es seguir la huella antes que se cumpla el día. Pasando mi mala vida, a pesar a doy con pena. La necesidad me llega, todos me miran en menos, porque tengo tan buen genio, todo lleno de paciencia. El que pierde su amistad es cosa de gran dolencia. Fue lo que sufrí en la parte donde estuve, en los lugares que anduve, solo miseria encontré. De mi padre me acordé y dije de esta manera: si yo estuviera, sería un hijo feliz. Ahora me encuentro aquí, arrastrando mis cadenas. Aquel que ayer disfrutaba de su casa el regalo, aquel que ayer disfrutaba de su casa el regalo, y con desesperación en gran miseria se halla. Thank you. El dinero que llevaba lo terminó en mala empresa. Aquí solo la tristeza, dijo el pródigo apenado. Fuera de casa he encontrado humillación y tristeza. Yo soy el pródigo hambriento que al mundo experimenté. Y últimamente llegué con grande arrepentimiento. Estuve lo más hambriento de ver mis patrones crueles. Enternecido contigo no me voy a ir jamás. Todavía estuviera allá si no me hubiera venido. Mucho fue lo que sufrí en todo lo que andaba. Mucho fue lo que sufrí en todo lo que andaba. Hasta un peso me han negado de lo que había pedido. Me encontré con un amigo y unos consejos me dio. Esto fue lo que él pensó por ser desobedecido. El padre muy afligido cuando ya me lo echó. ¿Con qué te mantenías? El padre le preguntó. El hijo le contestó con bellota que caía. Mucho fue lo que sufría, tristeza como aquella. Magdalena al verme desamparado. Ahora estoy a tu lado para desechar mis penas. Y andar un sucio rancho toda la a llorar. Viviendo en un sucio rancho todo el día a llorar. Y en el campo pastoreado una manada de chancho. En mi casa yo me marcho, dijo al verse en la pobreza. Aquí solo la tristeza, dijo el pródigo, es penada. Fuera de casa he encontrado humillación y tristeza. Thank you. aquel primer instante. Lo vistió muy elegante, con un amor muy prolijo. Ven a mi brazo, le dijo, y lo siguió festejando. El padre triste llorando y el lujo lo aposentó. La lágrima de contento se le estaban derramando. sufrida. El prolijo enternecida a su padre le contaba. Mi cuerpo lo traspasaba, vientos, soles y vacíos. Conocí todo placer y gasté todo el dinero. Conocí todo placer y gasté todo el dinero. Hasta doy pena de ver. La plata me la gasté en el trago y la mujer. Padre mío, aquí me tienes a tu planta humillado. Trátame como un criado, corta por donde tú. Padre de mi corazón, vengo muy enternecido. A tus pies estoy rendido, concédeme tu perdón. Échame la bendición, olvida ya tus enojos. Como pisando este abrojo yo he caminado hasta aquí. Hacerle correr por mí la lágrima de sus ojos. Sus cortos pasos, su padre lo echó a los brazos con la más tierna emoción. Tenía una confusión en ese mismo momento de pena y sentimiento. Juntos lloraron los dos y pedí en baja voz una miga de alimento. Soy a pies pelado. En tan miserable estado que daba pena de ver. Mi padre me dio a entender que estaba lo más ufano. El que se mostró tirano, soberbio con altivez. Y le cuento de que fue Virgen Santa del Carmelo de frente a su compañía. Virgen Santa del Carmelo de frente a su compañía. Me recuerdo de esos tiempos, son recuerdos de la vida. Me recuerdo de esos tiempos cuando anduve mendigando. ¿Qué será de andar andando? Se me vino al mismo tiempo. Hoy me encuentro sin consuelo, el plazo se va llegando. Virgen gloriosa, bandita, varillita de Sarmiento. Mucho fue lo que sufrió el hijo pródigo hambriento. Porque tu atrevimiento con un dolor muy profundo. Errante soy por el mundo arrastrando mis cadenas. Ahora estoy a tu lado para desechar mis penas. Virgen gloriosa, bendita, bella perla del oriente. Virgen gloriosa, bendita, bella perla del oriente. Los consejos los reciben los hijos desobedientes. Siente dándole consejo a su hijo. Preguntan con desplatigio y con qué te mantenía. El hijo le contestó con bellotas que caía. A su hijo va a terminar esta escena y el padre abrazó a su hijo. Lloraban los dos de fijo, lo mismo que Magdalena. Pronto se cambió la pena y fue grande la alegría. Hijo de mi corazón, quédate en mi compañía. Tú serás mi regalo en esta y en la otra vida. Entra pues, hijo querido, otra vez a tu mansión. Entra pues, hijo querido, otra vez a tu mansión. Te doy todo mi perdón porque estás arrepentido. Muchas veces yo he pedido al cielo la salvación. Es tan grande la... La pena que ayer tenía, hoy es dicha y emoción. Por fin con ánimo fijo le dijo al recién llegado: siéntate pues a mi lado. Y su padre lo bendijo. Volverás a ser mi hijo con grande benevolencia. Te perdono la sentencia, jamás me echaste al olvido. De Dios soy agradecido, porque estás en mi presencia.